Ha llegado la hora. Ha llegado el momento en que el misterio y la ciencia, los enigmas históricos y las conspiraciones se dan la mano. En este preciso instante se desclasifica. Expediente FD. Todas las claves que permanecían ocultas serán desveladas. Expediente FDM, el programa oficial de Foros del Misterio. Carlos Ruiz, Antonio Runa. Expediente FDM. Por fin, ya ha llegado el momento, después de dos programas saliendo un día más tarde de lo habitual, creemos, en el momento que estamos grabando, que este expediente va a salir a la hora y el día convenidos, el miércoles a las 21 horas en Foros del Misterio. Como este programa no lo puede hacer una persona sola, contamos con un gran elenco de colaboradores, pero siempre aquí a mi lado, a mi mano, a mi izquierda y a mi derecha, arriba y abajo, tengo al que se está riendo ahora mismo, que no es otro que Antonio Runa, director y presentador de este programa de Expediente bla, FDM. Bla, bla, bla. Sí. Que, macho, si no digo que eres director y presentador, luego te me echas encima. Bla. Que sí, muy bien, Carlos Ruiz, muy cortés por tu parte. Esta vez sí, has visto, si es que cuando lo sabes hacer bien, pues lo haces bien. De todas formas, es muy probable que... Oye, que estás... ¡Qué cabrón! Estás lanzando las campanas al vuelo. Es bastante más que probable que este programa también sufra retrasos por una noticia que yo he leído por ahí de hace 5 horas, en el momento en el que estamos grabando esto, insisto, y en el que, bueno, ya se habla de una tormenta solar muy bestia, la más bestia desde el año 2005, con lo cual espérate, que todavía no haya problemas. Hombre, no creo. Lo que sí han dicho es que disfrutaremos de unas buenas auroras boreales. Bueno, en aquellos lugares donde se produzca, yo no lo voy a disfrutar, ¿no? Pero, no sé. Además, ya sabíamos que se iban a producir este tipo de tormentas, ¿no? En este 2012. Ya lo comentó, si no recuerdo mal, un entrevistado al cual hiciste una entrevista sobre las tormentas solares. Que iba a haber mucho más poderosas las tormentas. Pero bueno, de momento creo que no hay nada que temer, pienso yo. De todas formas, no era esto de lo que querías hablarme, ¿no? No, yo quería comentarte algo sobre ese rumor, bueno, rumor no, está en YouTube, hay un vídeo sobre Anonymous diciendo que quiere atacar Facebook el día 28 de este mes, el día 28 de enero, y pide la ayuda y colaboración de los todos aquellos que quieran participar, pues descargándose un programa, y dice, alega que para poder tirar los 60.000 servidores de Facebook, pues tiene que tener toda la ayuda posible, y también pues alienta a los usuarios de que no tengan miedo porque no van a cogerlos a todos. O sea, si hay 2 millones de personas que participan en este hackeo, pues no creo que las autoridades vayan por todas estas personas, sino por un grupo reducido. Creemos que será el origen, pero no sé. Hace poquito también, en noviembre, creo que fue el 5 de noviembre, también dijeron que iban a ir a por Facebook y al final no pasó nada. Yo pregunto, ¿por qué Facebook? ¿Tú tienes alguna idea? No lo tengo muy claro tampoco. Pues porque cae mal, me imagino. No lo sé. Yo es que hay muchas cosas que no entiendo. Por eso yo empiezo a dudar, a tener mis dudas de que realmente esto de Anonymous haya convertido en una especie de caos absurdo. Pues date cuenta que aquí se supone que no hay jefes, no hay nadie que mande. Entonces, ¿quién organiza todo esto? Tiene que haber alguien arriba que organice todo esto, ¿no? Además, hace bien poquito se supone que Anonymous Latinoamérica, por decirlo así, amenazó incluso a Obama y cosas así por lo de Megabloat. Son cosas que dices, pero bueno, entonces, ¿y los Anonymous de allí están de acuerdo con los de aquí? No me puedo creer que no haya una especie de esfera o de consejo, por decirlo así, que lidere todo esto. ¿Y quién lo lidera? Anonymous. Pues no se sabe, obviamente, porque aquí todo el mundo es anónimo. Entonces, yo ya no sé hasta qué punto esto no está perdiendo un poquito el norte. Y a lo mejor acabe convertido en, no sé, una panda de macarras que a todo lo que le parece mal, pues atacan así, sin orden ni concierto. Y no lo sé. Que me parece muy bien de momento, hasta ahora, cómo está yendo la cosa, pero ya empieza a entrar en un terreno que a mí me parece que no es muy sólido. No, la verdad es que lo que mucha gente no entiende es que hacen una comparativa con Facebook como si fuese Estados Unidos, cuando la mayoría de la gente de Facebook, por no decir el 100%, se dice el 90%, apoya la derogación de la ley SOPA. O sea, están a favor de que vuelva Mega Upload. Yo no sé por qué tienen que atacar Facebook para demostrar su poder. Entonces, ¿qué están haciendo? Ya los llaman hacktivistas a esta gente, ¿no? Yo creo que se están pasando un poco. Yo creo que va a perjudicar más que dar beneficio. No sé. ¿Una muestra de poder? ¿Tal vez? Yo qué sé. ¿Para qué? No sé. Complicado. No sé. Yo creo que hay objetivos un poquito más interesantes que Facebook. A fin de cuentas, bueno, te cargas Facebook y ¿qué? O sea, ¿y qué? ¿A quién estás perjudicando realmente? ¿A nosotros? Bueno, a mí no, porque si me quedo sin Facebook una semana, como si me quedo dos semanas. Tampoco ya, bueno, es una cosa a la, que... a la gente de a pie, a la mayoría que usa sí, Facebook. Sí, exactamente. O sea, no es muy habitual. A Obama, con perdón, se la trae al pairo, con lo cual, no sé. Me parece que se ha perdido un poquito el sentido, el norte, que a lo mejor en un principio sí que imperaba en este tipo de organizaciones, pero ahora ya, no sé, se ataca a cualquier cosa. Obviamente, cuanto más gente se mete en este movimiento, pues más difícil es saber si es un flippy que se ha puesto una máscara de V y ya está por ahí diciendo soy Anonymous y uf, soy tremendo, cuidado conmigo. Gente que quiere, lo único que quiere es figurar y llamar la atención, o si realmente la cúpula de Anonymous está detrás de uno de estos movimientos. O sea, ¿hasta qué punto se puede decir que el Anonymous original está detrás de uno de estos, de estas acciones? No lo sé, es complicado, es un misterio. Y ¿sabes lo que te digo, Carlos? Que tampoco es que me afecte. Me da igual. Cuando llegue ese día, lo veremos. O sea, que te da igual, pues como vayan a por la web de la órbita de Endo, te vas a cagar las patas abajo, no. Y verás cómo no te da tan igual. No, pero me refiero... No, pero que me cierren Facebook, o sea, no sé, un ataque a Facebook, pues muy bien. Es que mi vida va a seguir exactamente igual. Creo que hay objetivos mucho más... Sí, pero bueno, también se harán miles de millones de pérdidas, ¿eh? En plan monetario. No sé, bueno, es una muestra de poder que yo veo un tanto absurda y yo creo que hay algo más oscuro detrás de todo esto. Yo creo que pienso igual que tú, tiene que haber una cúpula porque tiene que haber alguien que lo organice todo. Esto no puede haber un desmadre, tienen que estar los elegidos ahí manejando los hilos y yo creo que se están tejiendo una serie de hilos pues que van hacia otro camino que no es el origen, vendiéndonos como si fuera la libertad, ¿no? La lucha contra el despropósito y el FBI en este caso y Estados Unidos. Bueno, empezamos ya. Es que pues empezamos ya. Me estoy mareando. Muy bien. No te marees, que es una pastillita. Aléjate de los dogmas. No te dejes condicionar. Tu mente debe estar abierta a nuevas perspectivas. Escucha Expediente FDN. Otra visión de los enigmas de esta realidad. Expediente FDN. Busca el misterio más allá del propio misterio. Dossier FDM. España no ha sido históricamente un país con altos índices de criminalidad. De hecho, es uno de los países del mundo que cuenta con menor número de delitos graves. Sin embargo, en los últimos años, desde que empezó el nuevo siglo, los delitos más graves han aumentado. Los asesinos más despiadados se podían ver en el siglo XX en el cine o en los medios de comunicación. Nos parecía que esto solamente sucedía en América, pero una serie de crímenes un tanto peculiares, más propios de sociedades como la estadounidense y latinoamericanas, han traspasado nuestras fronteras. En 2003, Alfredo Galán, el asesino de La Baraja, sembró el pánico en Madrid asesinando a 6 personas a punta de pistola. En el año 2006, Remedio Sánchez asesinaba a 3 ancianas en Barcelona. En 2010 se detenía Joan Vila, un auxiliar de geriatría acusado de matar a 9 ancianos de un asilo en Olot, Girona. 2 meses después y en la misma ciudad, un hombre escopeta en mano mata a 4 personas en 2 lugares distintos. En octubre del año pasado, un hombre mata sin motivo a 3 vecinos en una pedanía de Valencia. Nuestro invitado de hoy, Bernat Tifón, es doctor en psicología, profesor en la Universidad Internacional de Cataluña y ejerce como forense en el ámbito jurídico penal, además de ser experto en perfilación criminal. Hoy vamos a intentar introducirnos en la seguramente complicada mente de un criminal para ver si podemos comprender, que no significa admirar ni muchísimo menos, cómo funcionan los impulsos de los asesinos que por desgracia conviven en nuestra sociedad. Para hacer esta incursión necesitaré la ayuda de Bernat Tifón, así que Bernat, sé bienvenido a Expediente FDM. Buenas noches, gracias. Bueno, ¿qué es y cómo surge la perfilación criminal? Bueno, vamos a ver, la perfilación criminal es un tema muy complejo y surge sobre todo dentro de la cultura norteamericana, es decir, en el sentido de que el índice de población que desarrolla y consume, y, perdón, provoca la consumación de delitos contra la vida humana independiente, ya sea asesinato o ya sea homicidio, el nivel de proporción es del índice de proporción de este tipo de mucho mayor en este tipo de población que no, por ejemplo, en otro tipo de países. Entonces, ahí se hace más necesario el poder desarrollar lo que es la perfilación criminal, es decir, cuál es el tipo de perfil delictógeno, criminológico, el tipo de conducta delictógena que desarrolla ese tipo de sujeto, sobre todo en casos de asesinos seriales, es decir, asesinos en serie, en ese sentido. Aquí, por ejemplo, en España tenemos muy pocos casos, y en los pocos casos que tenemos, sencillamente lo que se puede hacer es un estudio psicopatológico de su comportamiento y su conducta, para luego en aras de defender o, digamos, defender en cuanto a términos, digamos, jurídicos, con ese tipo de anómala y delitógena que desarrolla y que de alguna manera pueda justificar, por así decir, sin denostar ni mucho menos la circunstancia que rodea al propio acto delitógeno, pues por qué ha perpetrado este delito, con qué motivo lo ha desarrollado y cuál es realmente el motivo más digamos, que pueda explicarse y por qué el de los hechos. Bueno, los asesinos en serie son aquellas personas que matan a 3 o más personas dejando pasar un tiempo determinado entre crimen y crimen, pero también hay asesinos que se etiqueta de varias formas, ¿no? Como puede ser asesinos en masa, asesinos relámpagos, ángeles de la muerte, etcétera. ¿Me puedes definir un poco estos diferentes tipos de tipología criminal? Sí. El asesino en serie está, como bien has dicho, en el sentido de que un sujeto pues mata a personas en diferentes espacios temporales. Luego tenemos el asesino en masa, que se trata de aquel sujeto que en un mismo momento mata a un conjunto, a un número determinado de población, como puede ser, por ejemplo, el caso el caso de Breivik en los países nórdicos, en el que en un momento dado pues mata a un gran conjunto de población. El asesino de Relámpago es aquella persona que desarrolla, por tanto, la perpetración del delito de forma, digamos, muy inminente entre espacio y espacio temporal. Y el ángel de la muerte es, por ejemplo, aquel tipo de asesino en serie que puede ocupar algún tipo de cargo dentro del ámbito sanitario, como por ejemplo puede ser un médico, una enfermera, una enfermera, y que desarrolle, digamos, por así decir, algún tipo de, bueno, de hecho desarrolla el delito, digamos, de homicidio o de asesinato hacia sus pacientes, como una idea, digamos, de protegerlo contra la violencia o la supuesta violencia que pueda vivir este tipo de población, digamos, pues como pacientes que son, y salvarlos de su violencia. Eso se llamaría, por ejemplo, ángeles de la muerte. Y de ángeles de la muerte, pues, por ejemplo, tenemos casos relatados de médicos que desarrollan, por tanto, una especie de eutanasia, más que nada para intentar evitar la supuesta, el supuesto, digamos, daño hacia la víctima que está sufriendo pues un cáncer o digamos, está en estado terminal o en estado, por ejemplo, de senectud y por tanto, también, por ejemplo, de estado de demencial, ¿no?, en ese sentido. Eso sería, a grosso modo, las características en cuanto a la nomenclatura que me acabas de preguntar, ¿eh? Bueno, estos ángeles de la muerte se supone que creen ellos que ayudan al paciente a no sufrir, vamos, ¿no? Efectivamente. Creen que con esta, de esta forma, adelantándoles la muerte, les facilita el hecho de que no sufran más y, por tanto, pues desarrollan este tipo y perpetran este tipo de conducta delictógena, efectivamente. Y hay este tipo de asesinos aquí en nuestro país. ¿Hemos tenido asesinos de estas categorías aquí en España? Bien, vamos a ver. Tenemos ahora el caso del celador de Lod. No obstante, el celador de Lod aún está para enjuiciar. Es decir, todo apunta o orienta que puede ser este tipo de perfil delictógeno. No obstante, vuelvo a decir, hasta que no se enjuicie, hasta que no exista sentencia y, por tanto, de alguna no se le condene a este sujeto, no se puede ahora adelantarnos a poder pues decir o determinarnos en alguna opinión u otra. Sencillamente, bueno, en todo caso, mi humilde opinión solamente se basa en los medios de comunicación. No obstante, hace falta que los profesionales de la justicia sean los que finalmente se determinen en cuanto al tipo de conducta y al tipo de móvil que realmente ha desarrollado este tipo de sujeto. ¿El asesino nace o se hace? Eso es una pregunta que siempre nos lo plantean y nunca existe una respuesta concreta ni precisa. Hay asesinos que nacen, es decir, que ya presentan unas características morfológicas y unas características, sobre todo, desde un punto de vista, digamos, innatas, que facilita el hecho de que acrecente y que aumente esa conducta más hostil o más agresiva. Por ejemplo, tenemos Manuel Delgado Villegas, que es el famoso arropiero, el más famoso asesino en serie que tenemos en España, que en principio él se autoatribuía 48 asesinatos, pues tenía el síndrome XYY, por tanto existe una condición, digamos, genética en el desarrollo de conductas hostiles y agresivas. Pero en cambio, por otra parte, hay otro tipo de sujetos que se van haciendo. Eso significa que son sujetos que son desprovistos de cualquier tipo de anomalía genética y que se van haciendo en el sentido de que van viviendo una serie de experiencias adversas, anómalas, en los que los sujetos se frustran ante ciertas situaciones en los que evidentemente pues presentaban una serie de expectativas concretas y previas, y ante ese tipo de frustración desarrollaron un tipo de conducta anómala y evidentemente, en el más sentido más grave de la palabra, hostiles, agresivas, hasta perpetrar, lamentablemente, si llega el caso, la perpetración del delito contra la vida humana independiente. En ese sentido, son sujetos que tienen una baja tolerancia a la frustración, pueden llegar a ser muy impulsivos en su conducta, son sujetos que tienen una baja capacidad de autocrítica, son sujetos que no desarrollan ningún tipo un proceso de autorreflexión de su propio comportamiento, y son sujetos que tienen una baja identificación hacia sus propias víctimas, con lo cual son sujetos que no tienen ningún tipo de miramiento, son sujetos que carecen de sentimientos y de empatía hacia el sufrimiento de otro tipo de personas, y de alguna manera, ante ese tipo de adversidades, incluso de aprendizaje que ha podido desarrollar anómalo en toda su vida, pues lo desarrolla hacia el resto de las personas. Hombre, a mí me ha dado un poco de miedo eso que me has dicho que el asesino pues puede tener esta predisposición en el nacimiento, ¿no? Eso me da un poco a mí de reparo, ¿eh? No sé yo. Bueno, a veces se da esa circunstancia, Hay incluso sujetos, que yo recuerdo de haber citado un caso, de un chico que tenía un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que trastorno de déficit de atención con hiperactividad, lo que comúnmente se llama por TDAH, pues se trata de sujetos que en el peor de los casos, si este TDAH se convierte de forma muy maligna, que lamentablemente existen casos en los que la gravedad de este tipo de trastorno puede llegar a ser muy maligno, muy maltrecho, puede incluso llegar a desarrollar conductas muy hostiles y muy agresivas. Por tanto, tampoco quisiera, digamos, espantar ni mucho menos ni asustar a la gente, a los oyentes que nos están oyendo, ni mucho menos en absoluto. Pero bueno, pues que de alguna manera en la doctrina bibliográfica psicopatológica de ese tipo de trastornos y de por tanto de anomalías en el comportamiento, lamentablemente en el peor de los casos puede ser a desarrollar este tipo de forma, digamos, anómala, y por tanto en el peor de los casos este tipo de comportamiento delictógeno. Vaya. Por ejemplo, en el 2007 y 2008, dos chicos pues la aprendieron a tiros con estudiantes de los institutos Jokela y Kauhajoki en Finlandia. Mueren 8 estudiantes en cada uno de los centros. Ambos asesinos terminaron por suicidarse tras perpetrar esta masacre. A lo que voy es si se puede saber cuál es el punto de inflexión en el cual pues deciden matar y luego pues suicidarse. ¿Hay algún tipo de conexión en ello? A ver, siempre se tiene que analizar caso por caso de forma artesanal y de forma individual. Uh-huh. Es decir, los casos siempre son muy, aunque pueda, desde el punto de vista, digamos, de las personas de a pie, por así decir, de las personas que son legas, es decir, que pueden llegar, evidentemente, y con toda razón, llegar a no, nunca a comprender cuál es el razonamiento o la razón que mueve o impulsa el desarrollo de ese tipo de comportamiento. Cada caso, vuelvo a repetir, siempre se tiene que analizar de forma individual, de forma, digamos, artesanal. ¿Eso qué significa? Significa que ese punto de inflexión que tú preguntas, siempre se tiene que analizar, por tanto, vuelvo a repetir, de forma artesanal, y por tanto, saber cuál es el motivo intrínseco. Entonces, ¿eso qué significa? Por una parte, hemos de apreciar y ver si realmente ese sujeto ha desarrollado este comportamiento sin ningún tipo de influencia de trastorno mental. Si es el caso, hemos de intentar descubrir, investigar y analizar el por qué lo ha hecho. Es decir, cuál es el motivo que ha originado esta circunstancia. Si se da la circunstancia de que esa persona lo ha hecho bajo el influjo de un trastorno mental, hemos de tener en cuenta que el trastorno mental, si por ejemplo se da la circunstancia que es un trastorno psicótico, que es un trastorno esquizofrénico y por tanto puede existir que existan delirios o alucinaciones, o sea, o bien los dos, o bien uno de los dos que acabo de decir, o bien delirios, o bien alucinaciones, o bien las dos, tenemos que tener en cuenta que ese tipo de población que padecen ese tipo de trastornos psicóticos obedecen a su propia realidad, no a la realidad comúnmente del resto de la población que carece de un tipo de trastorno. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Vamos a repetir, las personas que no tienen trastorno tenemos una realidad que nos envuelve y que de alguna manera nos mueve por el sentido de la lógica y el sentido común, y por lo que de alguna manera evidentemente nos relacionamos. Pero los sujetos que presentan un trastorno mental de tipo que nosotros llamamos trastorno mental grave o severo, que son los trastornos psicóticos por excelencia, y por tanto son los trastornos esquizofrénicos, este tipo de sujetos presentan una realidad totalmente distorsionada, tienen una pérdida de contacto con la realidad, y esa pérdida de contacto con la realidad está en consonancia con sus propios delirios y o alucinaciones. Y por tanto es una realidad totalmente tergiversada, distorsionada, y que solo, única y exclusivamente, viven este tipo de personas, en ausencia del resto de la población. Por tanto, yo me acuerdo, no concretamente los casos que me has dicho, pero por ejemplo, me acuerdo de el asesino en masa de Virginia, que también entró en una población, digamos, de estudiantes, no me acuerdo si eran de secundaria o si eran universitarios, pero bueno, en cualquier caso eran estudiantes, y mató a un gran grupo de sujetos. Esta persona, este sujeto, este asesino, en masa, colgó antes en YouTube una serie de vídeos manifestaba en los que, bueno, pues que estaba en contra de la sociedad, que la sociedad era mala, que por tanto, y como la sociedad era muy mala, pues tenía que ir en contra de ella. No solamente eso, sino que además esgrimía un par de pistolas, que finalmente desembocó, lamentablemente, en el caso que de alguna manera, lamentablemente ya conocemos, ¿no? Entonces, aquí podemos, por ejemplo, así poder apreciar de forma retrospectiva, porque yo, evidentemente, en persona no lo conocí, porque además, se da la circunstancia, que quiero recordar, si mi memoria no me falla, creo que luego finalmente se suicidó. Pero por los vídeos, eso denota, primero, un pensamiento de tipo paranoide, porque está en contra de la sociedad, un tipo de comportamiento de tipo narcisista, porque le gustaba vanagloriarse de la circunstancia, el hecho de que de alguna manera pues le gustaba alardear del tipo de comportamiento que seguidamente quería hacer, que lamentablemente era tirotear contra los propios estudiantes. Por tanto, tenemos un componente paranoide y narcisista, y luego también un tipo histriónico. ¿Qué significa esto? Histriónico en el sentido de que le gustaba ser, al menos por los vídeos, ser la centro de atención y ser la única persona en la que de alguna manera pues iba a perpetrar esto. Esto también está en consonancia, por ejemplo, en el caso de Breivik. Entonces, yo recuerdo en el caso de Breivik que este sujeto incluso llegó, quiero recordar también, si mi memoria no me falla, según los medios de comunicación que llegaron a publicar el caso, es que había redactado con una especie de diario en el que justificaba ese tipo de comportamiento que lamentablemente que perpetró, que es el atentado en la plaza de la ciudad y luego finalmente desplazarse hasta la isla y matar hasta 94 personas. Y que también decía que era un gran caballero de la cruzada, que estaba en contra de la sociedad y que por tanto tenía que arreglar el mundo. Este tipo de paráfrasis llamables responde a un trastorno paranoide y por tanto, de alguna manera, una persona que tiene una total desconexión con la realidad que le envuelve. Por tanto, recuperando la pregunta que me habías practicado, ¿cuál es el punto de inflexión? El punto de inflexión lo marca hasta qué punto podemos apreciar si claramente el motivo que impulsa el desarrollar una conducta de homicidio o asesinato viene originado por una causa que lo fundamenta, por una causa que realmente lo justifique por el sujeto, causa que lo justifique pero que está dentro o imbuido en un pensamiento anómalo. Pues un trastorno mental. ¿Y cuándo se considera que unas personas, este tipo de personas, sufren una enfermedad mental o un trastorno antisocial de la personalidad? O sea, ¿eso se puede determinar o tiene que ser ya a posteriori? O sea, una vez analizado esos diarios, esos vídeos, esa conducta que ha tenido. O sea, ¿cómo se puede determinar que es consciente de lo que está haciendo o que realmente está sufriendo un trastorno? Claro, vamos a ver. Los sujetos que presentan un trastorno psicótico, que son los esquizofrénicos, el grado de conciencia está totalmente, o bien parcialmente o plenamente abolida. Es decir, que aún no llegan a comprender el alcance de sus actos. Y cuando digo esto, lo digo en el sentido de la normalidad, del resto de la población normal. Pero, claro, él sabrá lo que está haciendo, pero lo sabrá de forma distorsionada en su propio delirio. Yeah. Puede ser un delirio megalomaníaco, puede ser un delirio de persecución, puede ser un delirio de boicot, puede ser un delirio el que sea. Pero es un delirio que digamos está totalmente sesgado por el propio trastorno mental que está sufriendo. Y por tanto no se amolda a lo que es la población normal. En cambio, por ejemplo, un trastorno antisocial, como muy bien has dicho, un trastorno antisocial, lo que comúnmente se nombraría como el psicópata por excelencia, el psicópata, los psicópatas, totalmente lo contrario, es decir, son sujetos que saben lo que hacen y por qué lo hacen. Y por tanto, los psicópatas no tienen ningún tipo de trastorno delirante, no son por tanto trastornos psicóticos. Ojo, porque también es una verdad y una mentira a medias. ¿A qué me vengo a referir? Hablando en términos, para que se me entienda, hay sujetos que son psicóticos, hay sujetos que son psicópatas y por tanto saben lo que hacen y por qué lo hacen, pero es que luego hay también sujetos que están en comorbilidad. Es decir, ¿qué significa eso? Comorbilidad significa que tienen dos o más patologías a la vez. Hay sujetos que son psicóticos, pero es que a la vez son psicópatas. Por ejemplo, hay un caso, como no sé, el Ed Kemper, que es un asesino en serie, que de alguna manera es un psicópata por excelencia. Pero no puede ser que tenga algún tipo de psicosis, en el sentido de que también perseguía, pues, por ejemplo, a mujeres sobre todo. Es una persona que de alguna manera le gustaba y disfrutaba con matar, por ejemplo, a su abuela, a su madre, incluso llegó a decapitar a su abuela y al decapitar a su abuela cogió la cabeza de su abuela y lo puso en la repisa de la chimenea y empezó a tirarle dardos. Entonces, bueno, pues él lo que hacía era ese tipo de comportamiento y posiblemente esto también estaba imbuido por algún tipo de trastorno psicótico. Es decir, por tanto, de la misma forma que hay sujetos como tú o como yo, que podemos tener un dolor de cabeza y tenemos un resfriado, y eso nos excluye de que tener un dolor de cabeza, también tengamos un resfriado y estar la nariz tapada, en los trastornos mentales también pasa lo mismo. O bien tienes un resfriado, o bien tienes un dolor de cabeza, o bien puedes tener las dos cosas a la vez. Por tanto, en trastornos mentales, o bien un sujeto puede tener un trastorno psicótico solamente, un trastorno psicopático, que es la psicopatía solamente, que es lo que sería el trastorno antisocial, como tú muy bien has dicho, o bien puede ser que tenga las dos cosas a la vez. Uh-huh. Cuando se trata de un psicópata, ojo, porque también puede existir lo que es la comorbilidad de los sujetos que presentan algún tipo de trastorno de la desviación sexual, es decir, los parafílicos, que los parafílicos ya serían, pues por ejemplo, los abusadores y agresores de menores, por ejemplo, o incluso ya también de adultos, en el caso de mujeres. Por tanto, aquí también intervendría el caso de los asesinos en serie, que son psicópatas, que también pueden llegar a ser parafílicos. Recupero el caso, por ejemplo, de Manuel Villegas, que es el caso del arropiero, que era un sujeto que lo tenía todo, era un psicótico, que era un psicópata, y además era parafílico. Y una de las parafilias que desarrollaba era la necrofilia. Es decir, que una vez que consumaba la perpetración del delito, es decir, el homicidio o el asesinato, lo que hacía, en este caso era el asesinato en todo caso, lo que hacía era después practicar el sexo con el cadáver. Pero esto es más común de lo que parece, ¿no? O eso es lo que nos han hecho entender. El hecho de que alguien realice un asesinato y luego practique el sexo o se masturbe encima del cadáver, ¿eso es algo más común de lo que parece o es ciencia ficción lo que nos han metido en la cabeza? No, bueno, ciencia ficción no. Lamentablemente hay casos. De hecho, tenemos, que quiero recordar, y voy a decir, si la memoria no me falla, y tengo que repetir el caso si me equivoco, en todo caso, porque casos hay muchos y a veces se me cruzan datos, ¿no?, entre un caso y otro. Pero quiero recordar que en el lamentable caso de los crímenes de Vidiche, de las dos policías de Vidiche, quiero recordar que una vez hizo una de las dos policías se le practicó el sexo y se le dejó. Entonces, de alguna manera, le pongo aspectos ilustrativos, efectivamente, en aras a tu pregunta. Para la gente normal, entre comillas, como yo, que no entiende, ¿no?, de este tipo de psicopatías y demás, es difícil entender que alguien así es consciente de lo que ha hecho o que su cerebro no ha asimilado de ese asesinato, de que parece, o sea, es como si, a mí me da la sensación de que lo que ha hecho no va con él, o sea, es como ha matado pero realmente no fuera con él. No sé si me explico. A ver, se hace difícil contestar la pregunta, porque ya la pregunta ya es difícil. Porque claro, la pregunta se tendría que plantearle al mismo propio sujeto que detecta este tipo de acto delictógeno. Y claro, se hace difícil desde el punto de vista, digamos, desde el exterior, desde los profesionales, poder contestar una pregunta tan precisa como esta, y que es muy buena la pregunta. Claro. A veces hace difícil entender cómo un propio sujeto puede desarrollar este tipo de comportamiento. Incluso hasta para nosotros mismos, los propios profesionales de la salud mental, se nos hace difícil poderlo, digamos, por así decir, justificar ante los propios juristas, que son los que, evidentemente, son los profesionales que tienen que finalmente determinar el grado y el alcance de su comportamiento y finalmente, pues, evidentemente, aplicar lo que es el tipo de grado y de condena que tienen que pagar, ¿no?, por este tipo de comportamiento. Claro, desde el punto de vista más clínico, ¿cómo podemos, digamos, poder llegar a descubrir cuál es el punto de inflexión, ¿no?, tal como decía antes, es decir, cuál es el, cómo podemos llegar a comprender el porqué de cómo ha desarrollado este tipo de comportamiento? A veces se hace muy difícil, incluso es que hay veces que los propios sujetos no son capaces de llegar a poderlo definir ni comprender, por así decir, el porqué de los hechos. Yo me acuerdo, yo ahora tengo, por ejemplo, un caso encima de la mesa, no puedo explicar muchos detalles porque aún se tiene que enjuiciar, ¿no? Pero es un caso en el que han desarrollado y este tipo de comportamiento de delito contra la vida humana independiente, ¿no?, que el propio sujeto me dice y me refiere que no se acuerda, es decir, que no sabe qué es lo que ha hecho y cómo lo ha hecho. Entonces, claro, Desde un punto de vista clínico, es muy fácil para nosotros, por así decir, dentro de la complejidad del caso, de poder decir cómo que es un trastorno disociativo. Es decir, los trastornos disociativos, los sujetos que presentan un trastorno disociativo, exactamente lo dice la palabra, una disociación, es decir, por lo tanto, y no se acuerdan de lo que han hecho, no se acuerdan de los detalles con precisión, ni se acuerdan de lo que han hecho en ese sentido, ¿no? Es decir, por lo tanto, el trastorno disociativo podría explicarse o justificarse por aquí ante la pregunta que planteas, ¿no? Pero es que a veces, que claro, para nosotros los clínicos será, por ejemplo, por tanto, pues fácil de entender, desde un punto de vista clínico, voy a repetir, para los psicólogos y para los psiquiatras, pero se hace tremenda y colosalmente difícil hacerlo entender, por ejemplo, en una cabeza de un jurista. Claro, los juristas, con todo mi respeto hacia este tipo de profesión, que evidentemente pues lo hacen brillantemente bien, este tipo de profesión, los juristas, los abogados, los jueces, los fiscales, intentan, digamos, entender las circunstancias, pero claro, desde el punto de vista dicotómico, es decir, ¿lo ha hecho o no lo ha hecho? Y si lo ha hecho, ¿sabe qué es lo que hacía? ¿Y por qué lo hacía? ¿Sí o no? ¿Me explico qué quiere decir? Sí. Y en todo caso, si hay algún tipo de trastorno mental, sus facultades cognitivas y sus facultades volitivas, ¿qué grado de afectación le han influido en su trastorno mental? Entonces, claro, hay veces que se hace difícil poderlo medir como si fuese con una regla, por así decir, ¿no? O con un metro. Es decir, es que eso, tenemos instrumentos de evaluación, tenemos test, tenemos aparatos de pruebas psicotécnicas, lo tenemos y lo podemos medir. Ahora, ante la pregunta típica que siempre se nos plantea en sala, ¿cuánto afectado tenía sus capacidades cognitivas y volitivas en el momento de la perpetración de los hechos? Mire, pues la respuesta es, no se lo puedo cuantificar. Yo diría, pues, o bien parcialmente, o plenamente anuladas o abolidas. Pero si me pregunta cuánto, si me pregunta una cifra, no lo podemos decir. Eso no se puede contestar, pienso yo, que eso no se puede contestar ni estando en el momento que se realiza ese supuesto asesinato. Porque tendrías que estar dentro, bueno, de la cabeza, claro, de él, de la persona, y que y saber lo que está pensando en ese momento, ¿no? Pienso yo, ¿no? Claro, no, mira, efectivamente, es interesante la pregunta. A ver, mira, yo también me acuerdo de otro caso que aún está también para decir, de un sujeto que ha perpetrado, digamos, un homicidio, ¿no? O un asesinato. En el caso, ya los juristas ya lo decían, si es un asesinato o un homicidio. Pero es que este sujeto pasó la misma noche por tres centros hospitalarios, clínicos hospitalarios. Estos hospitalarios estaban de acuerdo en un diagnóstico de trastorno mental concreto. Claro, lo bueno, y recuperando a tu pregunta, es que cuando existe un tipo, una perpetración del delito contra la vida humana independiente, y se analiza este mismo sujeto en las mismas horas de cuando se ha dado, y tenemos un informe clínico en el que se determina un tipo de diagnóstico clínico de trastorno mental, es la mejor prueba fehaciente de que ese sujeto presenta algún tipo de trastorno mental. Cuando no existe ningún tipo de historia clínica, lo más cercano posible a lo que es a la perpetración del delito es cuando de alguna manera existe polémica. Es decir, cuando ya retrospectivamente en el tiempo tenemos que hacer una inferencia de cómo estaba ese sujeto. No sé si me explico. Sí. Es decir, si tenemos historia clínica, tenemos que hacer una inferencia. Tenemos que hacer un esfuerzo como peritos de hacer una inferencia de cómo estaba ese sujeto en el momento de perpetrar los hechos. Porque realmente lo que se va a enjuiciar es en el momento de cuando se hizo los hechos delictógenos. Pero si tenemos una historia clínica, unos que suscriben una historia clínica, un informe médico, en el que este sujeto, a las pocas horas de perpetrarlo, presenta algún tipo de trastorno mental, pues esto de alguna manera es una prueba que realmente nos viene a orientar de cómo estaba el sujeto. Y sobre todo también, pues si se ha realizado el fármaco, por ejemplo, un antipsicótico o un neuroléptico, o si se le ha tenido que suministrar un calmante porque estaba muy excitado o estaba muy agitado. Con lo cual, esto realmente es una prueba muy importante para poder determinar si realmente ese sujeto pues presentaba una indemnidad o no indemnidad de sus facultades cognitivas y volitivas. Vamos a retroceder, entre comillas, en lo que es la edad de los supuestos asesinos, ¿no? Damos por hecho de que todas aquellas personas de las cuales hemos estado hablando hasta ahora son personas adultas, pero sin embargo, por ejemplo, en el 2009, Alisa Bustamante en Estados Unidos, una joven de 15 años, pues no tiene otra cosa que hacer que matar a una vecina de 9 para saber lo que sentía. Y la misma respuesta a esto dieron dos chicas en el año 2000 cuando asesinaron a una amiga suya, pues propinándole nada más y nada menos que 25 puñaladas. ¿Cómo puede surgir este tipo de violencia en los jóvenes de hoy en día? Bueno, pues pueden existir muchas... Toma pregunta, ¿eh? La pregunta tiene profundidad, ¿sí? A ver, eso es multicausal. Puede ser miles de cosas, desde una familia desestructurada, o bien porque de alguna manera se le ha enseñado desde infancia a desarrollar este tipo de conductas delictógenas, porque ha desarrollado un trastorno antisocial de la personalidad, o ha desarrollado una psicopatía, o bien, porque el sujeto de por sí ya son malévolos de por sí. Por ejemplo, yo recuerdo el caso del monstruo de Amstetet, que de alguna manera se peritó por varios profesionales y no pudieron determinar ningún tipo de trastorno mental, sino porque por sí podemos catalogarlo como malévolo. No es una categoría clínica, pero es que de alguna manera es una persona con maldad, ¿no?, con ese sentido. O bien porque de alguna manera este tipo de sujetos lo que tenían ganas de experimentar, tenían ganas, por tanto, de búsqueda de sensaciones, pero se trata de sensaciones anómalas, porque hay gente que le busca, que le gusta y busca las sensaciones. Por ejemplo, hay gente que se va, si se permite la comparación o la analogía, hay gente que se va a buscar sensaciones, se va a Portaventura, se tira en el Dragon Cani y eso es una sensación, ¿no? Pero sí, eso es una búsqueda de sensaciones, por así decir, benigna, en el sentido de que no hace daño a nadie. Pero hay gente que busca sensaciones en ese sentido y, por tanto, pues, más malévola, más maligna, y lo que hace es perpetuar este tipo de comportamiento. También se trataría de apreciar si este tipo de conducta desarrollada lo ha hecho bajo los efectos y el influjo de algún tipo de sustancia tóxica, por ejemplo, cocaína, por alcohol o lo que sea. Y eso no tengo ese dato, por lo tanto no lo puedo determinar, pero habría sido un dato interesante a tener en cuenta, ¿no? Por tanto, no existe, digamos, una, al menos con los datos que se me ofrece, una respuesta precisa a este tipo de circunstancia. Ya. A mí me suena esto a lo que hemos comentado antes al principio de la entrevista, el hecho de que pueden haber asesinos que nacen ya con ese gen predispuesto a matar. Porque claro, hecho de, para saber lo que se sentía, es que es un... de una niña, de una cría, pues suena un poco fuerte, ¿no? Como si ya tuviera algo en su interior que la predisponía a realizar ese tipo de acción, claro, ¿no? Efectivamente. No, y además, lo más curioso de todo, y no quiero entrar mucho menos en cuestiones de diferentes de niveles, sino efectivamente son patrones, digamos, ya establecidos, ¿no? Cuando el sexo femenino tiene más capacidad de empatía hacia, digamos, el prójimo, por así decir, más que el sexo masculino, ¿no? Es decir, si cogemos una estadística, el sexo masculino tiene mucha más capacidad de empatía por varias explicaciones de tipo sociocultural de por sí, ¿no? Es decir, que de alguna manera, por tanto, se hace más, o cuesta más de entender una circunstancia como esta desde los patrones genéricos de las diferencias de sexo general, ya que ya vienen estipuladas por las propias doctrinas científicas e investigadoras, ¿no? Por tanto, una circunstancia realmente que no deja de ser peculiar, o al menos singular. La violencia, tanto los medios de comunicación como los videojuegos, etcétera, porque hace poco, en el programa de la semana pasada, nosotros comentábamos una noticia de que había un científico estadounidense que había hecho un experimento, pues, en los cuales ponía a ciertas personas a jugar a videojuegos violentos y luego, al terminar, o sea, X horas a esos videojuegos, 8 horas al día, creo que era durante, no me acuerdo si era una semana o algo así, luego, pues al terminar el experimento, daba la conclusión de que estos eran potencialmente mucho más violentos de lo que eran al principio. ¿Esto es cierto? O sea, la violencia en los medios de comunicación, videojuegos, en nuestra sociedad en general, ¿puede ser una de las causas para el desarrollo de un comportamiento anormal, ya no en la sociedad de adultos, sino en los jóvenes en general? Sí, efectivamente. No, es un tema muy importante y yo creo que normalmente, en parte, entre otras miles de causas que te había dicho antes y referenciado, pues lo que aporta es como es importante. El tema de los videojuegos, el tema de las series norteamericanas, como digo norteamericanas porque son muy habituales, hay más, sí, ¿no? Sí. Pero las series de este tipo de contenido siempre existe, pues contenido hostil, agresivo, y por ejemplo CSI o películas de gore o películas de miedo, en las que existe un componente con otra agresividad con el que un asesino, ¿no? Evidentemente pueden influir en el futuro desarrollo anómalo de un comportamiento hostil o agresivo del sujeto que lo está viendo. Puede influir efectivamente. Por lo tanto, es importante que el factor de la familia, sobre todo en la familia cuando se trata de ver la televisión o ese tipo de comportamiento, o ese tipo de contenido televisivo, sobre todo en el menor, pueda ser orientado por los adultos en ese sentido y evidentemente no solamente por las películas, sino también por el contenido de los videojuegos. Es interesante también apreciar que desde un punto de vista, digamos, por así decir, de la evolución o el desarrollo de los contenidos clínicos, ha habido una evolución, digamos, por así decir, de mayor nivel de agresividad. No es lo mismo las películas de miedo de hace 50 años que las películas de 2010, de la década de los 2010, ¿no? Y existe más componente de hostilidad y agresividad. Esto puede influir mucho en la sociedad de hoy, digamos, por así decir, de los sujetos que evidentemente ya de por sí tienen este tipo de búsquedas de sensaciones. Tiene algún tipo de comportamiento anómalo, de cierto punto más psicopático, en ese sentido, por lo tanto, más digamos, bajo, o más, digamos, de trastorno mental, ¿no? O, digamos, disparar la chispa del sujeto que presenta un trastorno psicótico, por así decir, lamentablemente hablando, ¿no? Es que incluso estas series de televisión de CSI, Miami, CSI Nueva York, de tipo de forense y todo esto, en las que narran e ilustran casuísticas que, bueno, que a lo mejor pueden, digamos, emparentarse o relacionarse con la realidad, digamos, actual. No obstante, eso puede dar incluso puede, si se permite la expresión, sin llegar ni sin querer, ni tampoco tengo intención ni polemizar, ni mucho menos, pero incluso es que puede incluso, en el peor de los casos, llegar a incluso inspirar a futuras mentes criminales, por decirlo, ¿no? Por tanto, se ha de tener cierto cuidado este tipo de circunstancias. Por tanto, es importante discernir lo que es la realidad de lo que es la ficción, y eso evidentemente para el sujeto que potencialmente, eso no sabemos a fecha de hoy, porque lamentablemente pues en la sociedad que estamos actualmente, esperemos que no existe más asesino, pero es que cada día siempre sale de comunicación que se pasa en el asesino, de saber cuál es el modo operandi y cómo se ha creado el modo operandi, ¿no? Desarrollar este tipo de comportamiento, y hablo un poco más filosóficamente hablando en ese sentido, ¿no? Ya. Ya yendo, por ejemplo, porque hemos hablado de series de televisión, videojuegos, pero el hecho de mostrar asesinatos, casos reales, tanto en televisión como en prensa, los medios de comunicación, como la violencia de género, el parricidio, por citar algunos ejemplos, ¿tú crees que crea una conciencia global sobre lo que está mal? ¿O también puede ayudar a activar ese resorte del cual acabamos de hablar? O sea, el hecho de que todos los días veamos en la televisión muerte de una mujer a manos de su pareja y tal, que por cierto, hay casos al revés que no se cuentan, mujeres que matan a hombres, que eso no sale en la televisión, no sale muy a menudo. ¿Tú crees que eso puede activar algún resorte de aquella persona que lo tiene dormido y realmente luego ve a su mujer y tiene ese impulso de matarla porque lo ha visto en la televisión, o crea una conciencia global? O sea, resumidas cuentas, ¿hace más bien que mal o al revés? Esto no lo podemos saber. Es decir, yo me acuerdo de haber ido a una tertulia una vez en un programa de radio en el que se debatía precisamente la pregunta que planteas. Si hace más bien que mal el dar a conocer el hecho de que, así decir, en este caso porque lo has dicho, la violencia doméstica, ¿no? Por así decir. Hay gente que piensa que a lo mejor favorece, como que hay gente que piensa que no favorece, en el sentido de que lo que hace es más bien prevenir, ¿no? No hay una respuesta, desde mi punto de vista no hay una respuesta precisa ni concreta en el que podernos, digamos, determinar. Yo al menos no lo sé. Es decir, yo no te sé decir si esto más bien favorece o bien lo impide. Porque eso dependerá mucho del tipo de perfil de persona que lo está escuchando o viendo, incluso ilustrándose, y de si le va a evitar o no le va a evitar. Por tanto, no te sabría decir si esto lo va a favorecer o no lo va a favorecer. Por tanto, se me hace difícil poder contestar esta pregunta así de entrada, ¿no? Y por tanto, más bien, eso, la respuesta depende de las estadísticas, por así decir. Ya. ¿Y la crisis económica esta en la que estamos envueltos puede producir un incremento de la comisión de asesinatos? Totalmente. Efectivamente, sí, efectivamente. Yo, al menos, me puedo equivocar y de alguna manera, pues... ojalá me equivoque, ¿no? Pero lamentablemente las crisis económicas en las cuales pues sujetos que evidentemente pues presentaban un modus vivendi en un estatus social en las que pues de alguna manera pues presentaban digamos una forma de comportamiento como tal, si luego entran y se ven abocados en una crisis económica porque han perdido el trabajo o han perdido ambos miembros del trabajo y están viviendo precariamente y ven cómo van disminuyendo sus economías, a no ser que tengan un buen apoyo social por parte de familiares y amistades, pues evidentemente eso no deja de ser un buen colchón para poder, digamos, aguantar esta crisis. Pues si se encuentran desprovistos de cuestiones económicas, de sustento económico y desprovistos de apoyo social y familiar que puedan, digamos, pues sobresalir en la circunstancia, serán unas situaciones críticas y agudas que, bueno, que si en el peor de los casos desarrollan un comportamiento antinormativo, pues puede hacer lugar, o al menos tienen las condiciones, o al menos los ingredientes, para que desarrollen algún tipo de circunstancia que de comportamiento antijurídico o antinormativo, que en el peor de los casos, pues si bueno, pues si se llega a esta circunstancia, pues se llega a esta circunstancia de la perpetración de algún tipo de homicidio o asesinato, pues ya dependerá, por tanto, de los juristas de así determinarlo, ¿no? Pero yo considero que sí, que es cierto, que una crisis económica como tal puede llegar a la ruina a una familia o una persona que evidentemente si se encuentra muy necesitado o se encuentra, digamos, en una situación muy crítica, pues según qué tipo de circunstancias y las variables que le ocurren, puede tener riesgo o puede existir algún tipo de índice de probabilidad de que pueda perpetrarse algún tipo de conducta de este tipo. Sí. Bueno, estamos en la recta final de la entrevista. Tienes un minuto aproximadamente para, a tu libre albedrío, decir aquello que creas que no se ha dicho o dar tu opinión personal al respecto, algo generalizado, lo que tú creas conveniente durante un minuto aproximadamente. No, es decir, bueno, que de alguna manera, pues, hablando sobre concretamente y recogiendo el tema del homicidio y asesinato, siempre ha existido, es decir, en la humanidad, desde que ha puesto el pie en este mundo, siempre ha existido y lamentablemente existirá. Es decir, no podemos, al menos los operadores jurídicos y operadores policiales, el hecho de la prevención del delito, podemos prevenir que existan más homicidios y asesinatos, se hace difícil por parte de este tipo de profesionales. Voy a decir, es una cosa que va con la condición humana, es decir, que de alguna manera, incluso desde un punto de vista, digamos, de la cultura, por así decir, en general, el primer homicidio recogido es de Caín contra Abel, ¿no? Es que los dos hijos de la Galilea, por tanto, está más que ilustrado el hecho de que la perpetración del delito contra la vida humana independiente ya está recogido de la más antigua, digamos, historia de nuestra humanidad y, evidentemente, se está desarrollando en la actualidad y en el futuro se va a desarrollar. Lo interesante de todo es, bueno, pues, que todo esto pues se pueda intentar evitar, pero que de alguna manera sea difícil, vuelvo a repetir, por parte de los operadores jurídicos y por parte de los operadores policiales, y que evidentemente si se perpetra lo menos posible, esa es la idea de las funciones de los operadores policiales. La mente humana, uno de los misterios más grandes de esta humanidad. No tenemos que irnos ni al espacio ni a buscar seres de otras dimensiones, porque realmente uno de los grandes misterios que yo creo que existen en este mundo está dentro de nuestra cabeza, ¿no? Efectivamente. Es una cosa que, bueno, es un misterio, porque también de alguna manera los profesionales de salud mental, tanto los psiquiatras como los psicólogos, intentamos de la medida que esto nos sea posible poder encontrar algún tipo de razón que explique este tipo de comportamiento. Aunque ya, como muy bien has comentado, en muchas ocasiones es más complicado de lo que parece a priori. Efectivamente. Bueno, Bernard, ha sido un placer tenerte en Expediente FDM. No puedo despedir la entrevista sin agradecer a nuestro compañero Daniel Arocas, alumno tuyo, el hecho de que nos haya permitido estar ahora mismo aquí teniendo una entrevista, más que una entrevista, un coloquio sobre el tema de cómo funciona la mente criminal, y ha sido un placer poderte entrevistar. Y bueno, espero que en futuras ocasiones, si surge la oportunidad, poder volver a contactar contigo para una nueva entrevista para el programa. Sí, efectivamente. Ha sido un placer contactar contigo, ha sido un placer. A tu disposición cuando quieras, y intentaré explicarte lo mejor que pueda, dentro de mi forma más humilde, pues las razones por las cuales, pues de alguna manera, pues se detecta algún tipo de homicidio o asesinato, o incluso cualquier tipo de debate que podríamos explicarte desde el punto de vista de la psicología criminal y forense. Y para mí será un placer, y estaré encantado de colaborar contigo cuanto quieras y cuando quieras, ¿eh? Foros del Misterio, la plataforma indispensable para todo aficionado a los enigmas. Todas las revistas, todos los programas de radio, podcast y televisión, todos los documentales que te interesa ver. El misterio presente en todas sus formas, sin olvidar la historia, la ciencia, el ocio y la actualidad. Con su propia publicación digital, FDM, la revista. El rigor más exhaustivo en cada palabra escrita. Recuerda, Foros del Misterio es el portal donde se da cita a la más importante comunidad de la escena misteriosa. Foros del Misterio, mucho más que un foro, mucho más que misterio. Comienza la sección de noticias y, como es habitual, comenzamos con ciencia. Astrónomos estadounidenses descubren planetas que giran alrededor de dos soles. La noticia la encontramos en la web de Radio Televisión Española. Los científicos hacía tiempo que sospechaban que podía existir planetas girando alrededor de estrellas binarias. Girar alrededor de dos estrellas conjuntas. A pesar de las sospechas, todavía no se había conseguido encontrar ningún planeta que girara alrededor de dos soles. La misión Kepler de la NASA, que es famosa últimamente porque encuentra planetas cada mes prácticamente, ha encontrado esta vez dos estrellas binarias. Esto no es la noticia, esto no es novedoso, puesto que la sonda Kepler, la misión Kepler, de las 160.000 estrellas, 2.165 son estrellas binarias. Saben que son binarias, puesto que cuando se ven a través del telescopio se tapan la una a la otra. Bueno, pues en una de estas estrellas binarias, la misión Kepler ha detectado dos planetas que giran alrededor de ellas. Los nombres de estos dos planetas son Kepler-34b y Kepler-35b. Tienen un tamaño parecido a Júpiter, son bastante grandes, son gaseosos también, por lo que no esperemos encontrar vida en ellos, aparte que la noticia no especifica si ni siquiera se encuentran en la zona habitable. Como curiosidad, decir que uno, Kepler-34b, gira alrededor de las dos estrellas en 288 días, mientras que Kepler-35b lo hace bastante más rápido, lo hace en 131 días. y seguimos con noticias de ciencia, esta vez la extraje del diario ABC, y es que Titán es más parecido a la Tierra de lo que se creía. Titán es, como muchos sabréis, una luna, un satélite bastante grande de Saturno. Y es que astrónomos y astrobiólogos interesados en Titán por su compleja actividad química que hay en su superficie, de hecho, se cree que de encontrar vida extraterrestre en el sistema solar, quien más papeletas tiene es Titán. ¿Por qué? Bueno, Titán tiene una atmósfera, aunque es mucho más densa que la atmósfera de la Tierra, es una atmósfera muy rica en nitrógeno, provoca lluvias y es un planeta que en su superficie hay ríos, hay lagos y hay mares. Eso sí, es un mundo más frío que el nuestro. Esos ríos, esos lagos y esos mares no serían de agua, sería de metano líquido, pero a efectos prácticos viene a ser lo mismo. Aunque para nosotros sería un planeta totalmente inhabitable, es perfectamente compatible con la vida. Como ya dije, Titán es un planeta o una luna o un satélite mucho más frío que la Tierra, puesto que está más alejado, recibe menos energía solar. Este aislamiento del Sol hace que las variaciones de temperatura sean mucho más débiles que en la Tierra, pero aún así les puede dar pistas de la formación de nuestra propia atmósfera y quizás, por qué no, sea un anticipo de lo que podemos encontrar en otros planetas fuera del sistema solar. Y ya para terminar, vamos con una noticia ya algo más mistérica, algo más paranormal, que la podemos encontrar en capital.com. Y es que ha ocurrido un ataque paranormal en Atocongo, en Lima. Hace unos días, una familia que la noticia denomina familia Fausto, puesto que prefieren guardar su identidad, compuesta por 5 adultos y 3 niños, se vieron sorprendidos en su casa, puesto que había al principio extraños ruidos, sonidos de pasos, había sombras, y las personas eran expulsadas, eran tiradas de sus camas durante la noche. Incluso las aparecían por la mañana televisores en el suelo. Han aparecido alacenas y estanterías de 150 kilos de peso, movidos totalmente de lugar. Es decir, eso prácticamente tenía que moverlo entre varias personas. Esto no es lo más sorprendente que ha ocurrido en su casa, puesto que después de todos estos fenómenos, por si fuera poco, han aparecido fenómenos de combustión espontánea. Las cortinas de las habitaciones, incluso algún mueble, se prendían en llamas, con la particularidad, dice la noticia, de que el fuego era frío. Es decir, estaban ardiendo, pero al aproximarse para apagarlo no generaba ningún calor. Incluso esta familia se vio obligada a solicitar la ayuda de un grupo de investigación paranormal denominado Viaje a Otra Dimensión. De momento esto ocurrió la semana pasada y estamos a la espera de ver cuáles son las conclusiones de este grupo de investigación y a ver incluso si han podido solucionar el problema. Estaremos atentos. Y nada más. Esto ha sido todo lo que ha dado de sí la sección de noticias de Expediente FDM. Así que nada, os espero dentro de 15 días. No sabías lo que no imaginabas. Los sábados de 10 a 12 de la noche en Terra Incógnita. Noticias, misterio, historia, ciencia, cultura. Recuerda, todos los sábados de 10 a 12 de la noche, zarpa con nosotros rumbo a Terra Incógnita. Hola amigos de Expediente Foro del Misterio. ¿Os gustaría vivir y ser inmortales? ¿Os gustaría no morir o vivir 40 o 50 años más? Yo creo que desde que el explorador español Juan Ponce de León oyó hablar sobre la fuente de la eterna juventud a los nativos de Puerto Rico, se quedó insatisfecho con su riqueza del material de la isla de Puerto Rico y emprendió una expedición en 1513 para poder localizarla en el actual estado de Florida en Estados Unidos. Bueno, quizás no fue uno de los primeros europeos en llegar al continente americano, pero sí fue el que descubrió esta península. Realmente, si tratamos de la historia apócrifa, Ponce de León pudo oír de hablar de esta fuente y, bueno, quizás creer en ella. Aunque, bueno, su leyenda no fue tal como se dijo. Apareció una relación en la memoria de Hernando Escalante de Fontaneda en 1575 y en la historia del Nuevo Mundo y de Antonio Herrera de Tordesillas, basada en la obra de Fontaneda, donde este, bueno, aventurero había pasado 17 años con los indios de Florida, y en dicha memoria pues habla de un río que quizás Ponce de León intentó encontrar un arroyo y, bueno, y no, lo único que ocurrió es que llegó a Florida. Pero bueno, esto es la parte histórica de vivir eternamente. Pero una vez y otra recibimos la noticia de científicos de tal o cual país hallan el elixir de la eterna juventud. Y bueno, si nos remitimos hasta hace muy poco, en julio de 2011, un grupo de científicos estadounidenses, integrado por el destacado genetista Francis Collins, habla de que ha encontrado nada más y nada menos que en la mítica y lejana Isla de Pascua una medicación capaz de hacernos vivir nada más y nada menos que 10 o 12 años más. Es una medicación que, bueno, se utilizó como inmunosupresor en personas trasplantados, pero que realmente parece ser, o parecía ser, que alargaba la vida de la persona. Esta es la rapamicina, que, bueno, que según el diario Daily Mail, era capaz de aumentar la vida de la persona. Si nos retrotraemos a la época más actual, pues tenemos la siguiente noticia: que hayan de nuevo el elixir de la eterna juventud en una vieja bacteria siberiana, en la llamada República de Sajá, el Bacillus F, que quedó al parecer atrasado y que, bueno, puede crear una vacuna, o se puede crear una vacuna, y se puede llegar a vivir 35 a 40 años más, superando con facilidad el umbral de los 100 años. Y bueno, si se logrará crear, preparando en base de estas bacterias siberianas, unos efectos parecidos. Pero bueno, no acaba ahí las noticias. Ahora resulta que una nueva noticia diciendo que otros científicos rusos descubren el secreto de la longevidad, por lo cual podremos vivir 140 o 150 años. Un organismo vivo es reparar, o es capaz de reparar, el mismo ADN, pero con la edad y las alteraciones se acumulan, provocan alteraciones en la vejez. Pero según el estudio de una mosca llamada Drosophila melanogaster, se puede encontrar pues que podamos vivir nada más y nada menos que 1,5 veces más. Podremos vivir 140, 150 años. ¿Qué hay de todo ello de verdad? Muchos proyectos. ¿Habrá poca realidad? Bueno, nos retrotraeremos a las investigaciones de nada más y nada menos que el padre de la genética, George Church, que indican que se puede, si pudiésemos regenerar nuestro código genético, nuestro ADN, podríamos evitar ese envejecimiento. La verdad es que los científicos están una y otra vez intentando investigar esa posibilidad de vivir más y mejor. Después entrarían quizás otros problemas económicos o culturales, pero desde luego sí es atractivo el tener una vida de mucho más calidad y poder, como digo, estar mejor. Para Expediente Foro del Misterio, el doctor Miguel Ángel Pertierra les ha hablado. Espero que en la próxima entrega puedas traeros otras noticias. Bienvenido, bienvenida. Esto es Edenex, la radio del misterio en Internet. Escucha los mejores programas del mundo del misterio 24 horas al día, 365 días al año, sintonizando desde nuestra web www.edenex.es, desde radiointernet.es o radiosintoniza.net. Descubre los enigmas del hombre y del universo. Adéntrate en lo desconocido. Sorpréndete con Radio Edenex. Recuerda, sintonízanos desde www.edenex.es. Edenex, un universo por descubrir. Hola mistéricos y demás zombies en busca de series en descarga directa. No sé si el cierre de Megaupload nos ha traumatizado a todos provocándonos algún tipo de afasia, pero esta semana nos ha comido la lengua el gato. Y quien dice gato dice perro, y quien dice perro dice mulo. Y hablando de mula, pues ha llegado la hora de quitar el polvo. Pero bueno, eso será luego porque ahora comenzamos. Dice Sergi, muy bueno el dossier sobre las máquinas, su evolución y cómo podrían interactuar con las personas. A veces da miedo pensar a dónde nos lleva la tecnología, otras veces da esperanzas. A Sangre Fría con Daniel Aroca es muy interesante, al igual que Pablo Vergel y sus paradigmas invisibles sobre las implicaciones de la ecuación de Drake. Los enigmas orientales de Carlos Ruiz, muy bueno, como para escucharlo estando de viaje por Japón. Y Diego Marañón, magnífico a pesar de que le han arrebatado el perdimenticare, así. Aunque, bueno, relativicemos, no nos queda otra. Ahora tenemos a los Texas Radio Fish y este Radio Moscú Funk. Lo mejor es que la letra, como veréis, es muy fácil de aprender. Skinner, excelente dossier acerca de la rebelión de las máquinas. A pesar de que discrepe en algunos puntos de los tratados, creo que fue bastante correcto. Muy bueno el paradigma invisible y me gustó la sección de A Sangre Fría porque era un caso sobre el que, a pesar de haber escuchado y leído algo, no tenía mucha idea. Enigmas Orientales se lleva los aplausos esta semana. ¿Qué recuerdos me trae la leyenda de Hanako-san sobre mi estancia en Japón? Es más acongojante si te la cuentan en un pueblo abandonado. Sin más, me despido y saludos desde Argentina. Pues saludos de vuelta, Kiner. Opinión breve de Apa Sergi. No me ha gustado. Prefiero cuando se tocan temas vinculados con el misterio. ¿Cómo lo ves? Lo veo negro. Jodidamente negro. El Dark. Buen programa, Antonio es un gran narrador, no le hace falta ni entrevistado para hablar de un tema y que resulte ameno. Y para complementar, me ha gustado mucho A Sangre Fría, como suele ser habitual. En cuanto a los enigmas orientales, me resultan curiosos por venir de una cultura tan alejada a la nuestra. Elfo666 también comentó: excelente la documentación del dossier y muy divertido. Fascinante la historia de Deep Blue y Kasparov. Eso sí, la nota sobresaliente se la lleva el señor Ruiz con sus terrores japoneses. Mucho, mucho miedo. Balzax nos dice: buen programa, eso sí, Carlos y Antonio a veces rozáis la locura. Entre los dos caballos de la semana pasada y la charla demencial de esta, no sé cómo cogeros. En realidad me dan ganas de juntarme un día con vosotros para ir a doblar birras por ahí. Con respecto a la guerra contra las máquinas, tengo que deciros que yo ya llevo librando batallas con la tecnología desde hace 10 años y, para ser sinceros, aún no sé quién gana. Las leyes de la robótica tendrían que ser básicas. Quizás sí que queda muy lejos el que un robot pueda pensar por sí solo, pero es espeluznante pensar en la evolución de estos 20 últimos años. A Sangre Fría esta vez dio miedo de verdad, quizás al sentirlo más próximo, reflexionando sobre cuántos potenciales brujos puede haber a nuestro alrededor. Yo hago magia, creo magia desde el punto de vista de mi creencia y de mi experiencia. Y ni usted ni nadie me va a decir si está bien hecho o mal. Me puede nominar por imbécil, no, pero no por mal. No, hombre. Yuki, me ha gustado bastante el dossier. Para máquina, el Runa. El resto, entretenido. Lo del Perdimenticare es una pena. Bueno, no dice pena, dice otra cosa que empieza por P. Mira que le quedaba a Diego Niquelado. Con los musicones y ediciones que os marcáis, vienen a tocar las narices, tampoco decía narices, los chupasangres de turno. A Dana le han parecido muy interesantes los temas y realmente terrorífico lo del brujo. Es que me lo imaginaba en escena, dice, y se me ponían los pelos de punta. Enhorabuena por vuestro dossier. Pues muchas gracias. Vamos cerrando con Nefertiti. Lo de las máquinas ha sido genial. La última pelea que tuve con una máquina fue con mi viejo ordenador. En sus últimos tiempos, más que a mi servicio, parecía poseído por un espíritu maligno que solo me quería fastidiar. Sangre Fría, escalofriante. Qué historia tan interesante. Como siempre, una sección genial. Los paradigmas invisibles se me han hecho un poco pesados. No lo he terminado de entender. Lo volveré a escuchar, a ver si volviendo a oírlo. Me ha encantado la vuelta de los enigmas orientales, increíbles. Lo del fantasma sin piernas que se arrastraba por el suelo me hizo mirar a todos lados por si acaso. Además, deciros que hoy los señores directores han estado geniales como siempre. Y acabamos con Selenito, que dice: siempre se me hacen los expedientes cortos, pero es que este lo ha sido de verdad. Anda que si contarais las intrahistorias que os pasan, supongo yo que os habrá fallado el entrevistado, pues no recuerdo otra edición sin entrevista. Un saludo copyleft a todos los colaboradores y a los dires. Pues hubo otro dossier, Selenito, el dossier sobre los ninjas. Vamos a recuperar un fragmento. Vuestros conocimientos ninja están llegando a su apogeo. Solo os queda una lección por aprender, pero es de máxima importancia. Tendréis que esperar. Sé que os molesta permanecer aquí, bajo tierra. La quiero con pasta doble y doble de mozzarella, jamón, alcaparras. Miguel Ángel, juega. La quiero dentro de 15 minutos, así que huele. Prometo que era esto. En fin, que todo lo bueno se acaba y todo lo malo también. Por la segunda regla, me despido emplazándoos a la semana que viene. Un saludo a todos y adiós. Striking at the root. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche, debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche, debéis escuchar La Órbita de Endor. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Con el mejor equipo de colaboradores y entendidos en diferentes materias, dirigido por Antonio Runa. La Órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Búscalo en Foros del Misterio e iVox. Pues llegamos al final del programa, de este programa Programa número 18, ¿no? De la cuarta temporada, si no me equivoco. ¿O me equivoco? No, te equivocas. El 18 de la primera... el 18 de la cuarta temporada. Casi me equivoco yo, casi la cago. Sí, señor. Muy bien. Y nada, pues sencillamente decir que ha sido una edición estupenda, sobre todo para mí, que apenas he hecho nada. Criticar. Es que lo único que haces es criticar. Eres, un día me voy a mostrar públicamente los WhatsApps que me pones y verás. Lo voy a poner ahí en el foro este que tenemos, el que no entra nadie. Si haces eso, subo los audios. ¿Qué audios? Los audios que respaldarán mis WhatsApp que te mando. Sales tú perdiendo, ¿eh? Salgo yo perdiendo, no creas, hombre. Uy. ¿Ves? La gente no sabe lo que estamos hablando tú y yo. Estamos aquí con una broma privada que solamente entendemos nosotros. Nada, que tienes alguna cosa así más que decirme. Pues eso, que la tormenta solar no ha podido con nosotros. Al final el programa lo ha escuchado el oyente. Aparte de eso, ¿qué más? Y Anonymous tampoco. Y Anonymous tampoco nos ha tumbado. Si están escuchando esto los oyentes es que no han podido. Oye, que somos gente guay, ¿eh? Quiero decir, no sé. Yo tengo mis dudas, soy escéptico, pero eso no significa que yo desapruebe este tipo de iniciativas, ¿eh? Ojo, cuidado. ¿Cómo? Eres escéptico, pero no desapruebas este tipo de... Soy escéptico en cuanto a la política de gestión, por decirlo así, a la logística que está siguiendo Anonymous en estos momentos. Si yo dirigiera ese grupo, lo haría de otra forma. ¿Y quién me dice a mí, quién no dice a todos los oyentes que no lo estás dirigiendo tú? Nadie. ¿Cómo lo puedes saber eso, Carlos? No lo sabes. ¿Llevas tu máscara puesta ahora? En fin, me has pillado. ¿Qué estás en tu casa y en pelotillas con la máscara puesta? Sí. Sí, señor. Hostia, qué imagen me ha venido a la cabeza, ¿no? Pues, ¡va de retro! Pues quítatela que me da... que me da hasta a mí. Fuera, fuera. Fus. Dejémosla para Isabel. Bueno, Antonio, ha sido un placer, pero vamos a tener que ir acabando ya el programa. Me gustaría hacer una mención a un amigo, a un oyente que nos ha cedido su banda sonora, que no es otro que Peregrin Lobo Gris, al cual pues agradecemos que nos haya cedido banda sonora para poder publicitarla en Expediente FDM. Así que nada, Antonio, lo dicho, un placer. Y nos oímos la semana que viene, ¿no? O la tormenta solar o Anonymous nos lo van a impedir. Yo creo que volveremos otra vez. Somos muy... pesados, tío. Somos muy pesados. Somos... Ya sabes lo que dicen de los bichos malos, que nunca mueren. Y nosotros somos eso justamente, bichos malos. Muy malos, muy malos. Así que nada, dentro de una semana volvemos por aquí. Y un saludo, Carlos, y nada. Adiós. Hala, que nos den. Hasta luego, Lucas.